Tomó Ferné, tomó Ferné con los churros de vuelta. Tomó Ferné con los churros de vuelta. Ah, ah. Y las churras se mueven solo por un trago de alcohol. Si quieres Ferné empieza a mover. Y las churras se mueven en el baile relajo chicha. Si quieres Ferné empieza a mover. Si quieres Ferné empieza a mover. Suenan los churros. A los pibes fumar churros. Ferné empieza a mover. Suenan los churros. Pa' los pibes fumar churros. Record viejo.